Si te sube la mini, la mini falda. Falda. Intenta. Dime si no es así. Si te sube la mini, la mini falda. Falda. Intenta. Pónmela, tiemblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiemblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiemblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiemblala. Pónmela en la bimbala. Tiemblala, muévela. Dámela, mami, dale, suéltala. Dale, pónmela en la bimba. Dale, ma, voy a hacer que en candela te prenda. Chiquitita, quiero hacer mal sex. Se luce cuando me ve. Chiquitita, quiero hacer mal sex. Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la pose y la huila de wey, que la wey se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica, erótica, como bailarina exótica, me modela, se estruja la tela, me embruja, me vela, me cela y me pone mal. No amarra la hora de bailar, se me pega y me quiere matar, me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar. Chiquitita, quiero hacer mal sex. Se luce cuando me ve, ey. Chiquitita, quiero hacer mal sex. Demonio vestido de mujer. Dime si no es así. A ver si te sube la mini falda. De falda. Intenta. Dime si no es así. A ver si te sube la mini falda. De falda. Intenta. Pónmela, tiémblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiémblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiémblala. Pónmela en la bimbala. Pónmela, tiémblala. Pónmela en la bimbala. ¿Qué tú quieres más, mamá? ¿Qué tú quieres más? ¿Qué tú quieres? Dime más. Que te prenda, que te encienda, que te hienda. Di que bailando me tú eres una jodienda. Vamos a ver si es verdad. Oh. Dime si no es así. Yeah. Cuando me ves, se te sube la mini. O se le hace bikini. Desaparece como Houdini. Oh, yeah. Ponte fresca, deja el nebuleo. Bellaqueo. Oh. Voy pa' la pista, solo un escalceo. La garra era nalga, es parte del jangueo. Revuelto, así estamos estos tres. Bien motivado, la mano al aire. Envuelto, motivado, revelado, ranqueado. Un par de gatas al lado. Dale mami, activa ese grito es mía. Que aquí están los desordenados. Son yo, el Randy Voltio más suelto. En lo claro, lo del momento. Esto es pa' ser legal, otro invento. Pa' matarte el aburrimiento. Esto es pa' ser legal, otro invento. Pa' matarte el aburrimiento. Muchas caerán mal, ya y falda. Buscan satiar, bailotear, sacar el instinto animal especial. Muchas caerán mal, ya y falda. Buscan satiar, bailotear, sacar el instinto animal especial. Dime si no es así. A ver si te sube la mini falda. De falda. Intenta. Dime si no es así. A ver si te sube la mini falda. De falda. Intenta. Esto va pa' los perros y las mujeres. Pónmela en la bimbala. Pa' la disco y los modeles. Pónmela en la bimbala. Pa' que te suelte más y me modele. Pónmela en la bimbala. Tú sabes que con nosotros no pueden. Pónmela en la bimbala. Julio Volte, Julio Willy Randy. Ya tú sabes, Live Music. DJ Jan, Destiny, Mr. Green. Si no te buscas el lugar, te quedaste. Te quedaste, te quedaste. White Lion, lo claro, Julio Volte. Wow, ma. Bimbala.